Panorama de Audio Experimentación Nacional. Un espacio para escuchar los sonidos siderales de artistas locales. Próxima estación, Misiones. A continuación escucharemos un episodio de PAN, Panorama de Audio Experimentación Nacional, un proyecto federal del Centro de Arte Sonoro, del Ministerio de Cultura de la Nación, que se propone difundir los trabajos de artistas y referentes del arte sonoro de todo el país. En este cuarto capítulo, el músico, productor y carpintero, Miguel Fernández, en colaboración con Augusto Malatesta en la locución y Shizuka Kubo en la producción general, presenta Emisiones Sonoras, una serie de cuatro episodios que registra el trabajo de distintos artistas de la provincia de Misiones, destacados en el medio local por su labor en el género sonoro experimental. De seguido, se exponen las obras de Francisco Alibro Uchoud, Gastón da Costa y José Guaymas. Música abstracta, composiciones atonales, improvisación modular y una pizca de cultura hazlo tú mismo hacen de este podcast un excelente complemento vitamínico sonoro venido del noreste argentino. Esto es PAN, Panorama de Audio Experimentación Nacional, Misiones. ¿Le duele algo? ¡Pongo loco! ¡Quiero ya! Ahora. Psicólogo. Dámelo. Psicólogo. No entiende. ¿Ahí estás grabando? Bienvenidos al podcast Emisiones Sonoras. Un programa dedicado al arte sonoro y la música experimental en Misiones, Argentina. Para Radio Caso. Sí, sí. El volumen de donde te manejo. Le saluda Miguel Fernández, Maitor. Si quiero bajar las cortinas, un toque. Ah, perfecto. Hola amigos de Radio Caso, aquí estamos nuevamente para dar inicio al segundo episodio de nuestro podcast Emisiones Sonoras. Transmitiendo para toda la galaxia, Emisiones Sonoras. Como en el capítulo anterior, vamos a presentar nuevamente a tres artistas sonoros de la provincia de Misiones. Y otra vez va a ser en este orden, dos de la ciudad de Posadas y el tercero de la ciudad de Oberá. Preparaos, porque se viene el podcast. En primer lugar, será el turno de Francisco Alibro Uchoud. Uno de los mayores exponentes de la música experimental en Misiones, nació en Posadas y desde muy joven se interesó por los sonidos de su entorno. Él es artista sonoro, visual y ensayista. Hurgando un poco en su historia y tratando de conocer más acerca de esta persona y su obra, nos encontramos con una entrevista que le realizó Julián Galay, en la que Francisco se extiende por muchos temas. La verdad es una entrevista muy rica que invito a todos a que la busquen, porque es un verdadero placer conocer en detalle todo lo que este artista tiene para decir. Como dice en una entrevista, hay una especie de cigarras que son como gregarias, se congregan en las copas de unos árboles, sobre todo de los chivatos. Estar abajo de un chivato y escuchar esa gran masa sonora es como estar dentro de un dron gigantesco. Quienes viven por esta zona se pueden imaginar perfectamente esa situación. Eso sumado al sonido del piano de su madre, y ya en su adolescencia, el encuentro con la música rock de finales de los 70, forman el mundo sonoro de su infancia. Emisiones sonoras. Un hecho que le haría un clic en la cabeza, y es el momento en que un poeta, y filósofo de La Plata llamado Mario Porro viajó a Misiones a dar un curso de introducción a la música contemporánea, llevando consigo una pila enorme de vinilos de John Cage, Stockhausen y entre otros músicos imprescindibles de aquella época de la música experimental. A partir de entonces se empezó a formar una actitud experimental hacia el arte y se fue abriendo caminos hasta llegar a ser el artista que es hoy. Trabaja desde 1981 en proyectos experimentales e intermediales. Ha realizado conciertos en Buenos Aires, Santiago, Río de Janeiro y Sao Paulo. Caminos que lo llevaron por una gran proyectos experimentales, intermediales, materiales, elementos, electrolitos, todo mezclado, homeostáticos, sonidos. Entre otros trabajos, en 2016 presentó a través del sello No Seso Records su álbum Gansfell, que incluye elementos de electrónica y grabaciones de campo en diverso grado, tratados a través de una dialéctica entre improvisación y composición que tiene como objetivo producir un continuo sonoro orientado a posibilitar una escucha de inmersión, buscando incidir sobre la atención y la percepción del oyente. Una gacetilla de cuando salió el disco Gansfell dice: la música de Ali Bruchut trabaja con un entrelazamiento de materiales y elementos moduladores que por su acumulación e interrelación producen la emergencia de propiedades o comportamientos no previstos inicialmente en la estructura sonora. El artista define su trabajo como la creación de situaciones sonoras homeostáticas y la puesta en juego de una agencia contemplativa, según la cual el improvisador, luego de diseñar su estrategia de inestabilidad, solo interviene en el proceso de manera limitada y bajo ciertas premisas, cuyos objetivos son por sobre todo alentar la vida autónoma del sonido, creando las condiciones para el afloramiento de una inmanencia sonora. Que intervienen en el éter, creando las condiciones para el florecimiento de una inmanencia sonorífica, sonora, etérea, gigantesca, minúscula, petita, acumulativa, interrelacionada estructura que inicialmente no estaba prevista, porque uno no lo había pensado, no lo había planeado así. Es el sonido que simplemente fluye y uno lo deja ahí, lo contempla, crea las condiciones para que suceda, para que emerja, para que venga lo que tenga que venir, para que pase lo que tenga que pasar. Por ejemplo, esto. Escucharemos tres piezas inéditas de su creación, una del 2018, otra del 2019 y la última del 2020. Dos de ellas son parte de discos que sacará en algún momento de este año y principios del año que viene. Los temas son Transient Events, Extremo Exterior y Ocaya Ponoura. Los materiales utilizados en estas obras son todos electrónicos, tocados con diversos sintetizadores analógicos, más alguna que otra grabación de campo licuadora heredada de su abuela materna. Con ustedes, Francisco Alí Bruchut. emisiones sonoras. Amigas, amigos, amigues, amigas, amigos, amigues, esperamos, esperemos, esperumos y esperimos que la estén pasando bien, disfrutando de este podcast experimental, tanto como la música que difunde. Desde la selva, liberando al Guazupí, al Curupí y al Ñandú Yateré. Liberando al duende de la selva, emisiones sonoras. Continuamos hacia adelante, sin detenernos. Presentamos en instantes, seguidamente a continuación, el trabajo de Gastón da Costa. El proyecto se llama Chocogomitas. Un artista sonoro que se caracteriza por mezclar distintos instrumentos, sintetizadores, instrumentos fabricados por él mismo, otros reciclados, prestados por amigos, robados, no, robados no. El tema que vamos a escuchar de Gastón da Costa ha sido compuesto utilizando Volcan Modular, una técnica de sintetizadores analógicos y electrónicos, una mezcla muy loca de Lopsi, de Rapsi, de Blopsi, de Nexi, de Tuxi, de Pixi, de Naxi, de Tuxi. El artista se encierra en su búnker y allí deja fluir su imaginación. El siguiente tema es parte de una serie de improvisaciones que grabó durante la primera parte de la cuarentena. 7 temas fue grabando con diferentes instrumentos electrónicos, donde componía inspirándose a partir del azar. Creo que la libertad con la que me tomo todo me permite hacer las obras que presento en este momento. Puedo hacer música electrónica, experimental, cortos experimentales y mañana tal vez, si me enamoro, canciones de amor con un ukelele. Esas son las palabras de Gastón da Costa, el artista sonoro que presentamos a continuación. Anarquía y libertad. Ya hubo gente que tuvo que hacer lo mismo durante toda su vida. Eso son asuntos que ya se usan desde siempre. Y a las conductas humanas. Hazlo tú mismo, crea anarquía. Si yo lo puedo hacer sin conocimiento, casi prácticamente, todo el mundo puede empezar a hacerlo, y en especial, todos pueden crear, escapando de todos los lugares ya establecidos, lejos de la opinión, del qué dirán, de la mirada del otro, que impide que desarrolles tu creatividad. La intención no es agradar al público, sino complacer la imaginación. Explorar los límites sonoros. Arrakanga. Último. Fósforo. Oh, zombie. Acato. Como un kimono. Como un kim. I can see. Zero boy. Satisface y estás convencido, no hace falta mucho más. Hazlo tú mismo, crea anarquía. Avanti. Es el mensaje de Gastón da Costa. Chocomitas. El caso es no estar sujeto a ideas preconcebidas, a preconceptos, a prejuicios, a a presabiendas, a conocimientos previos, sino desujetarse, liberarse, completo, dejarse llevar por la corriente del río Paraná, el río de la vida. Ya lo decía Heráclito, todo es lo mismo, pero no es lo mismo. Fluye, déjate llevar, déjate llevar por la corriente del agua, del agua. Thank you. Dedicado al arte sonoro y a la música experimental en Misiones y Argentina, o desde Misiones, Argentina, para todo el mundo. Es el turno de presentar a Yossi Guaymas, de la ciudad de Oberá. Él es ingeniero en informática y entre sus tantas habilidades se puede mencionar que realizó arte con código e instalaciones y que forma parte del proyecto Cube y su conjunto. Continuamos en Emisiones Sonoras, señoras y señores, transmitiendo en Posadas Misiones para toda la galaxia. este caso vamos a presentar la obra de un artista fuera de serie. Experto en programación algorítmica de PHP, Visual, Java y HTML 2 y 5. Experto en programación, como decíamos, y en código de arte, código arte visual, impresión 3D, instalaciones y demás cuestiones informáticas que nadie entiende absolutamente nada. Pero sí estamos suficientemente capacitadas y capacitades para disfrutar de su música experimental. Thank you. Mientras tanto, Doña Cirla, la ciega de ojos curiosos, anticipa que prontamente llegará el final, porque todo tiene un final, todo tiene un final, todo termina, todo culmina al fin, ya lo dijo Boxey. Y si lo dijo Boxey, si es Vox Populi, si todo el mundo lo sabe, pues también nosotros debemos irnos, caray. Pero nos vamos solamente para poder volver. Es un impasse. Un espacio. Dentro de otro espacio. Fuera del espacio. Dentro de tu radio. Dentro de tu cabeza. Regresaremos con más emisiones sonoras.